es de Hijos Capital y vamos a charlar un ratito acerca de las condenas que se leyeron por el juicio Escuelita 7 de Neuquén, que tenía como entre las víctimas a su padre. Buenas tardes, Lucas. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos, ¿cómo están? Lucas, un gusto para nosotros tenerte por acá y primero que nada, muchas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo. Por supuesto, sabemos que estarás atravesado por un montón de sensaciones y queríamos saber cómo se vivió el juicio en Neuquén, en la Escuelita 7, qué es lo que pasó y qué estuviste vivenciando este año desde que se sustanció este juicio, Lucas. Y bueno, fue un día muy especial, sabíamos todos los que estábamos que habíamos llegado ahí con mucho esfuerzo, no solo el esfuerzo de la militancia, sino también el esfuerzo que uno hace en lo sentimental, en lo personal, en todo lo que tuvo que pasar para declarar. Y, no sé, estuvo mezclado de esa colgada de banderas, de abrazos, de preguntas. La verdad que fue muy, muy, muy emotivo. En las últimas palabras que le corresponden a los genocidas, cuando tuvimos el gesto de dar vuelta a todas las sillas en la audiencia, darle la espalda cuando quisieron hablar. Y la verdad que después cuando empezaron a leer la sentencia en sí y empezaron a dar todas las cadenas perpetuas, superó nuestras expectativas porque si bien era lo que habíamos pedido, no estábamos seguros de que salga así y sobre todo de que hayan incluido la violencia sexual y hayan acusado por violación. Es algo que en los juicios de lesa a veces se deja de costado y era importante también que se juzgue de esa manera. Y también a los pilotos y también a la policía, que en esos casos son condenas que por primera vez, o sea, que estaban en libertad, y ahora tienen que pagar por lo que hicieron. Empezó hace un año, Lucas, el juicio. Nos imaginamos que ha sido un recorrido doloroso, sobre todo para escuchar lo concerniente a lo que les tocó vivir a 20 víctimas, entre los que estaba tu papá. Y ahora esto que nos contás, la primera vez que condenan a un piloto de la Fuerza Aérea, primera vez que también en la provincia de Neuquén se incluyen los delitos de índole sexual y una nueva página. ¿Cuál es tu lectura? Digo porque hoy es el Día de los Derechos Humanos, 38 años de la democracia. Seguramente tenés una reflexión. Sí, mirá, te estoy hablando a una cuadra de la Plaza de Mayo. Me corrí un poquito para que no se escuche todo el ruido. Estamos acá en pleno festejo del Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Aparte de la sentencia, yo digo, estos juicios te dejan otra cosa, es como una escuela de formación política, porque cada vez que uno escucha en primera persona un testimonio, cada vez que uno entiende que por más que hayan pasado 45 años, no son fotos en blanco y negro, sino que son historias reales de personas, y después lo que se arma alrededor, la comunidad que acompaña a ese juicio, es lo que uno lo termina fortaleciendo, enriqueciendo, digamos, haciendo más grande la lucha y acompañándolo, ¿viste? No dejándolo caer. Muchos compañeros de militancia de mi viejo que yo no conocía, compañeros y compañeras, otros hijos e hijas, esa comunidad, medios alternativos que estaban cubriendo el juicio, el trabajo de la fiscalía, los abogados, todo eso que se armó afuera, ¿no? Fuerte, nos hizo crecer. Y hoy, a veces más allá de lo que queda fijo, que son estas sentencias, que son históricas, que son lo que tiene que pasar, uno se queda con un montón de otras sensaciones que es lo que van pasando y que es lo que a uno lo sostiene para seguir para adelante. Lucas, lo mencionaste a la pasada, el rol de las personas que protagonizan desde el Poder Judicial, desde su rol o desde su lugar, y en este caso el aporte del fiscal de cantidad de documentación oficial rescatada del área de inteligencia de la Prefectura Naval, el detalle de los casos de cada una de las 20 víctimas, el rol de la inteligencia y de la comunidad informativa ¿Qué palabras se merece el fiscal José Nevia en tu mirada, Lucas? No, el trabajo de la fiscalía fue impecable. Desde el momento en que me citaron la declaración, cuando estaba el juicio en instrucción, el tratamiento para con las víctimas, además, es buenísimo, un seguimiento permanente. Pero dije, no solo José Nevia, sino todo el equipo, toda la fiscalía, el trabajo fue impecable. Impecable. La verdad es que terminamos, cuando terminan de dar la condena, nos pegamos un abrazo bárbaro. Y yo creo que todos nos sentimos de esa manera, porque si alguno pudo escuchar el alegato de la fiscalía, fue impecable. Muy bien, muy bien. Eso, la verdad es que por ahí nos llena de tranquilidad, no voy a decir orgullo, pero siempre estamos mirando, viste, como un poco de reojo el rol del poder judicial, y en este caso parece que sale para el lado de la justicia con condenas a perpetua para 10 represores, o estoy mal informando, Lucas. No, está bien, decís bien. 10 represores con condenas a perpetua, y hay otras penas de entre 5 y 12 años para 5 de los condenados en este juicio conocido como la Escuelita 7. ¿Le querés hacer un relato, Lucas, de lo que fue, qué pasó en la escuelita de Bahía Blanca? No, en realidad es más o menos parecido a lo que pasaba en casi todos los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Lo particular en este tal vez sea esos vuelos clandestinos que se daban entre Neuquén y Bahía Blanca, y ese tipo de movimientos que le dan esa particularidad. Y nada, después yo creo que lo más rico de todo esto, de lo que puedo decir yo, es ir a ver, a rescatar todos esos testimonios que ahora que terminó el juicio se van a poder hacer públicos, de los sobrevivientes, de lo que pasaron, de cómo lo vieron. Yo siempre me quedo con eso, porque es lo que nos da la oportunidad de no olvidarnos. Además, yo aprendí mucho de mi propia historia, de los que tuvieron atados con mi viejo, que me contaron lo que dijo, lo que no dijo, cómo la pasó en la tortura, cosas que uno no se hubiese enterado nunca. Bueno, gracias a la valentía de los que se animaron a dar testimonio, uno es que puede rescatar eso. Después las particularidades de la zona, que es lo que fueron contando cada uno, y ahora lamentablemente, como eso fue destruido, solo queda el sitio, pero no el edificio. Bueno, hay una posibilidad seguramente que queda en ciernes de que se, de alguna manera, se marque como sitio de la memoria, como se viene haciendo en distintos lugares del país, Lucas, creemos. La particularidad, la mencionaste, la del caso de la escuelita, es que las personas que eran secuestradas en Neuquén las tenían en el penal número 9, y después las trasladaban a Bahía en avión, en 3 vuelos fueron, que se realizaran el 10, el 15 y el 16 de junio del año 76. ¿Está bien, Lucas? Sí. Muy bien. La verdad es que te estamos muy, muy agradecidos por este ratito. No me imagino cómo es estar en tu pellejo a tan pocos metros de la Plaza de Mayo, con todo esto del almanaque encima, pero te estamos muy, muy agradecidos. Tenés el micrófono a disposición, Lucas, para mencionar lo que te parezca pertinente. No, nada, sobre todo agradecer a todos los medios que sí se ocupan de hablar de estos temas, como Radio Kermés, pero también muchos otros que también dan la oportunidad. Capaz que en el mainstream de los medios de comunicación masivo es algo que pasa de largo, y sobre todo todos los juicios que van transcurriendo en las provincias, porque capaz que un juicio en ESMA tiene una relevancia que está acá en Capital, pero no tiene tanto un juicio que sea en el interior. Yo creo que hay que darle más fuerza también a eso. Y nada, agradecer siempre la buena voluntad y el buen trato que tienen para conmigo ustedes. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, ese es el rol que nos proponemos. Esperamos que tengas muy buena jornada, que lo disfrutes, Lucas. Un abrazo. Abrazo grande. Ahí estaba Lucas López Asenjo. Él es hijo de quien fuera en vida Jorge Alberto Asenjo, que militaba en el PRT, tenía 37 años, era periodista.